tanta fuerza tiene este trabajo. El fonograma fue coproducido por el sello Unicornio de Producciones Abdala y Páfata Productions, aunque respeta temas originales como Échale Limón de MG La Banda, Nube Pasajera de Leonel Limonta o Boliviana de Chucho Valdés e Ira Quere, no pierde el sello de Habana de Primera. Cosas como introducciones que la gente cantaba, que eran muy conocidas, frases de metales como por ejemplo lo que siento de los ley, que el arreglo Germán y la frase de los metales, eso, cosas así. Esa es la noticia, que vuelve Habana de Primera. El músico cubano Alexander Abreu y su Habana de Primera estrenan esta semana su nuevo trabajo musical titulado ¿Será que se acabó? Bajo el sello Unicornio de Producciones Abdala S.A. Soy Alexander Abreu. Mi pasión es la música. Pienso que es una fuente de energía necesaria para la vida. Algunos me llaman el cantor del pueblo. Otros, el cañón de Pueblo Grifo, barrio de mi Cienfuegos natal. Lo cierto es que cada latido de mi corazón lo convierto en una nota, en una idea, en un mensaje de aliento y de alegría para todo aquel que lo necesita en esta vida. Hoy quiero darle las gracias a mi familia, a mis amigos, a todos los músicos y artistas en general que me acompañan, que al igual que yo, hacen que la vida tenga colores. Y especialmente, muchas gracias a mi público por su confianza. Ustedes son la esencia de toda mi obra. ¿Será que no me gustan ya tus besos? No te molestes tú por eso, porque será mi vida. ¿Será porque han pasado tantos años? Y a tu ausencia no hace daño, porque será mi vida. Pienso yo que el destino ha sido injusto en su buscar. Quizás más nunca yo me vuelva a enamorar, pero esta vez me enamoré. Fuiste ayer. ¿Será que se acabó? Esa es la nueva canción del maestro Alexander Abreu y Habana de Primera. Y aquí está precisamente la noticia en el Café Mañanero, abriendo con información del mundo de la música, nuestro programa en el día de hoy. Recordemos Habana de Primera. Aquí está una de sus canciones, éxito de los últimos tiempos. ¡Qué sorpresa! Debe volar mis pensamientos. Oh, oh, ¿qué pasó? Ah, ya verás. No me asustaba la sorpresa. Tenía mi corazonada, yo no sabía lo que me esperaba. Crucé montañas y praderas, anduve en tren, bicicleta, y hasta aquí el fin de madrugada. Solo pedí cuando abrió la puerta agua. Yo solo tenía sed y quería agua. Me parece que la niña se asustó cuando me vio en la mañana. pasado tantos años, que ya tu ausencia no hace daño, porque será mi vida. Pienso yo que el destino ha sido injusto en su buscar, quizás más nunca yo me vuelva a enamorar, pero esta vez me enamoré. Sucedieran tantas cosas. ¿Será que todo aquello ya está muerto? Que ya no siento ni padezco por ese amor mi vida. ¿Lo ves? Hoy ocuparon bien tu puesto y la corriente de tu cuerpo me hace sentir envidia. Pienso yo que el destino ha sido injusto en su buscar. Quizás más nunca yo me vuelva a enamorar, pero esta vez me enamoré. Será mi vida, eso será mi vida, eso será mi vida. Entiende, no me interesan ya tus besos, ya no me importa tu vida, mujer. Tumba, tumba, no me vuelva a buscar. Tumba, tumba, que tu juego acabó. Murió la pasión, murió la flor, y he pensado que mi vida con tu ausencia va mejor. Comenzamos hoy el Café Mañanero con la buena noticia de que el maestro Alexander Abreu regresa. Tiene un nuevo proyecto. ¿Será que se acabó? Es el nuevo título que presenta a consideración de todos sus seguidores y amantes de la salsa en general. Estamos esperando con los brazos abiertos, esperando que pase del todo esta pandemia para reencontrarnos con los grandes conciertos, los grandes eventos. Y ahí seguramente aparecerá Habana de primera. Primer trombón de Cuba. Sí, señor. Feliz día, gracias por acompañarnos. Escuchan Latinos FM 107.9 desde Valencia, España, para el mundo entero, dando cuenta de todo lo que tiene que ver con la música latina y la actualidad. Así comenzamos el Café Mañanero, vamos inmediatamente a dar cuenta del tiempo para hoy. Temperatura a esta hora en el centro de Valencia, contamos con 23 grados centígrados, la máxima para hoy 28. Sube el mercurio. Tenemos una humedad del 53%, viento 5 kilómetros por hora. En general nos espera un martes soleado. Es martes 15 de junio. Llegamos a la mitad del mes de junio. Vamos inmediatamente a dar cuenta del tráfico a esta hora de la mañana en las carreteras, en las principales vías de España. Dirección General de Tráfico. El informe de la Dirección General de Tráfico a esta hora sobre la movilidad a nivel nacional. Dirección General de Tráfico. También a los conductores. Buenos días, actualizamos el estado de las carreteras. A esta hora seguimos muy pendientes de Castellón, de la AP7 a la altura de Peñíscola, por un accidente que obliga a la interrupción del tráfico en sentido Barcelona. Van a encontrar, eso sí, desvío debidamente señalizado. Además, a esta hora, retenciones en prácticamente todas las entradas a Madrid. Destacamos el acceso por la A2 en Torrejón, la A4 en Valdemoro y Pinto, A42 Parla y Fuenlabrada, A5 Alcorcón y M40 en Barrio de la Fortuna y Pozuelo en sentido A6. En Barcelona, muy densa la entrada por la B23 San Feliu de Llobregat y por la A2 en San Vicente de Lors. También retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 en Camas, en Málaga en la MA20 en el Carlos Allá en sentido Torremolinos y en Granada en la GR30 desde Ojíjares hasta Camino de Ronda en sentido norte. Luego de escuchar el informe de la Dirección General de Tráfico, vamos inmediatamente también a dar cuenta a esta hora de la mañana de los indicadores económicos. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Indicadores económicos para el día de hoy, el euro se cotiza frente al dólar a 1,21. El petróleo sube, lo encontramos en $73.12. Sube un 0,35% y el IBEX 35 ha cerrado la jordada en 9,281 puntos, lo que quiere decir que sube un 0,83%. Principales valores económicos aquí en el Café Mañanero. Continuamos en el Café Mañanero y vamos inmediatamente a dar cuenta de la nota ecológica que se está preparando Carlos Angulo, también con este apartado muy interesante de nuestro programa. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Comenzando el Café Mañanero a través de Latinos FM 107.9 en Valencia y el área metropolitana, a través de internet de latinosfm.es. También tenemos nuestra app. Y a propósito, está actualizando, modernizando, avanzando en tecnología, podríamos decir en otras palabras. Y también nos pueden seguir en Tuning Radio, como Latinos FM Valencia, pueden recomendar esta estación. Gracias por hacerlo. Empezamos con la nota ecológica como parte de nuestra prioridad con el medio ambiente. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota verde, en la nota ecológica, nos encontramos con que España avanza hacia una depuración de aguas residuales urbanas en mayor medida. La Comisión ha retirado 274 aglomeraciones urbanas de las 606 que fueron denunciadas en el año 2015 por deficiencias en la recogida y en la depuración de las aguas residuales. De acuerdo con esto, España actualizaría así la Comisión Europea la información referida al tratamiento de las aguas residuales urbanas y lo hará nuevamente en el plazo de los próximos 2 meses para así alcanzar los objetivos ambientales que se señalan en la Directiva del Marco del Agua antes del año 2027. De acuerdo con esto, la Comisión Europea, tras la última reunión con los colegios comisarios, ha reconocido los importantes avances que ha presentado el país durante estos últimos años en la materia de recogida y el tratamiento de aguas residuales urbanas, que podrían sentirse como una inspiración y un punto de partida para el resto de los países del continente. Gracias, Carlos Angulo, con la nota ecológica del día. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Aquí está nuestro monólogo de actualidad. Bueno, ayer le anunciamos en este espacio de que la noticia, la actualidad, mejor dicho, del día era la reunión entre los presidentes de España y de los Estados Unidos, Pedro Sánchez y Joe Biden, respectivamente, en el marco de la cumbre de la OTAN. Así lo había anunciado la Moncloa. Y cuando a uno la Moncloa le anuncia algo de la agenda, se lo cree por completo. No tenemos por qué dudar. Pues llegó el momento de la reunión y no hubo tal reunión. Fue un encuentro en un pasillo. Ese encuentro no duró más de un minuto, de acuerdo con lo que trasciende a través de los medios. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué entonces la Moncloa anunció una reunión entre los presidentes y anunció además los temas que abordarían: la inmigración, Latinoamérica, la problemática entre Marruecos y España, ese conflicto diplomático que tiene además de por medio la inmigración. ¿Qué pasó? Es importante notar que Joe Biden, a pesar de tener buenas relaciones con España, es decir, buenas relaciones con Pedro Sánchez, hasta el día de ayer, o hasta esta parte, no había levantado el teléfono para saludar a Pedro Sánchez. En absoluto, todavía no había tenido el primer contacto con el presidente español. Este tema de contactar quizás con los países amigos es un asunto que no tiene prioridad en la agenda de Joe Biden. Ya. Y el hecho de que llame a uno y otro después no obedece una buena o mala relación. Lo digo porque en Colombia, por ejemplo, la oposición en particular le vive recriminando, y es un lastre que ha estado cargando el presidente Iván Duque. Le achacan de que Biden todavía no ha hablado con él. No lo ha llamado, ni mucho menos ha sostenido un encuentro. De manera que vamos conociendo cuáles son las relaciones, cómo maneja el nuevo gobierno de los Estados Unidos las relaciones internacionales. Y ayer ni siquiera se produjo una reunión con Pedro Sánchez, a pesar de que la Moncloa lo anunció. Todo se quedó en un mero encuentro de entre 30 segundos y un minuto, no más. ¿De qué se habló? Tampoco ha trascendido. Seguramente no es que valga tanto la pena o son asuntos totalmente internos, pero se quedó en eso. ¿Qué rescatamos del día de ayer en el marco de la cumbre de la OTAN? Que Madrid ha sido escogida para ser sede de la próxima cumbre, es decir, la del próximo año 2022. Una gran noticia, desde luego, para España. Además, fue aprobado el documento NATO 2030, que apuesta por una OTAN más política, más fuerte militarmente y más global para afrontar los nuevos desafíos a los que nos enfrentamos. Bueno, por otra parte, y continuando con el panorama internacional, hay que decir que expertos de la ONU han alertado que China utiliza a las minorías étnicas para el tráfico de órganos. Gravísimo este asunto. El grupo de trabajo aseguró estar extremadamente alarmado, y no es para menos, con esta información. Las extracciones forzadas se realizan, entre otros, a yugures, tibetanos, musulmanes y cristianos presos, según las acusaciones. Provienen de la ONU. No es de pronto cualquier país, no está diciendo Estados Unidos. Son unas acusaciones alarmantes, escalofriantes. Continuando con más actualidad del contexto internacional, estábamos hablando en el día de ayer de una denuncia del diario El País, edición concretamente del día domingo. Publicaba una noticia, creo que todavía tengo el periódico por aquí. Esa noticia que publicaba el diario El País a propósito de Venezuela y la red que he estado utilizando. Sí, aquí está la noticia. Venezuela se valió de una red de empresas en 30 países para burlar el embargo al crudo. Continuando con la investigación, el diario El País destaca que el gobierno mexicano actuó en ayuda de ese ilícito. La red opaca que intercambió petróleo de Venezuela operó con la ayuda del gobierno mexicano. Es la labor de Andrés Manuel López Obrador. Esta investigación, repito, del diario El País y además el portal Armando.info confirma la relación entre el subsecretario de Exteriores y el empresario Joaquín Leal. Las empresas Libre a Bordo, sancionada por Estados Unidos, asegura que las autoridades mexicanas fueron clave en las negociaciones e instruyeron a una empresa estatal para facilitar los negocios que se camuflaron como ayuda humanitaria. Ya no nos podemos fiar ni siquiera de las ayudas humanitarias. Debo decir también que no es nada nuevo en la historia, ¿no? Muchas veces detrás de la solidaridad, detrás de las organizaciones no gubernamentales, se esconden intereses oscuros, se camuflan acciones que van en contra de la sociedad, en contra de gobiernos. A propósito, acabo de ver una carta de Amnistía Internacional que me produce pena y preocupación a propósito de la situación de Colombia, ¿no? Las protestas, el paro que ha habido y lo más triste, las personas que han fallecido. Amnistía Internacional pide firmar una carta para exigirle al gobierno de Iván Duque el fin de los ataques contra la población civil. Debo decirle que le falta información a Amnistía Internacional, una ONG, una organización a la que aprecio muchísimo y de la que tengo muy buen criterio, y quiero pensar que están desinformados, que le falta información. Pero va en línea también con lo que ha estado expresando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que a veces sea, uno entiende que a lo mejor solamente reciben las denuncias en contra del gobierno. Sería bueno escuchar las partes, porque es cuando solamente se actúa. Mire, una cosa muy interesante. En este problema que ha tenido Colombia, es verdad que ha habido exceso de la fuerza pública. En algunos casos, no es una política sistemática. Nadie, ni siquiera en una empresa, está exento de que los empleados hagan una cosa distinta a lo que establece la cabeza de la empresa. No es nada nuevo. Y eso es precisamente también lo que se ha estado dando en Colombia. Y también hay que anotar que en esta situación, el SMAT, o la fuerza que ha utilizado la policía para este tipo de manifestaciones, no se estaban enfrentando a unas criaturas sanas, inocentes. No, en esas protestas también había gente experimentada, especializada en terrorismo. Así lo demostraron cuando destruyeron el sistema de transporte de Cali, de Bogotá. Gente especializada en atacar a la fuerza pública, en destruir el comercio, en extorsionar, porque lo que hacían en la calle y siguen haciendo todavía en algunos puntos de Cali, por ejemplo, y de otras ciudades del país, también en Bogotá, es que atraviesan una cuerda o bloquean una vía. Las personas que van a pasar tienen que pagar. Eso se llama una extorsión. Y si es un camión que lleva alimentos o comercializa con algún producto, tienen que pagar tres veces más. Y los negocios del sector le tienen que pagar a esos individuos que están bloqueando la vía, que no son nadie, sino que dicen estar en nombre de un paro. No son otra cosa que delincuentes. La extorsión ha sido uno de los grandes males que ha estado azotando a Colombia. Cualquier negocio pequeño es susceptible de una extorsión, cualquier artista. Mira una cosa, acaban de matar a Junior Jane, está la música colombiana de luto, y todo tendría que ver con una extorsión. De eso vamos a hablar más adelante. Entonces es importante que los organismos internacionales defensores de derechos humanos, o las ONG o entidades, como es el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y su comisión, la misma ONU. Está la ONU a propósito en Colombia. Se ha entrevistado la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, con Michelle Bachelet, la relatora de los derechos humanos de la ONU, que ya ha estado en Colombia. Es bueno que se informen de realmente lo que pasa en una situación de estas características, porque el actuar con sesgo le resta credibilidad a estos organismos que han venido haciendo un trabajo interesante en materia de derechos humanos. Porque es que cuando se acaba con la vida de un policía, como también ocurrió, se está acabando con la vida de una persona, y todas las personas tenemos derechos. Los derechos humanos son para todas las personas, ¿no? Y hay que actuar en este caso en defensa de todas las personas. Si ha habido atropellos de parte de la fuerza pública, por supuesto que se investiguen y que se sancionen a los responsables. Y en ese sentido tengo entendido que hay avances. Ya hay militares detenidos. Pero también los manifestantes que han atacado a la fuerza pública, que han matado, merecen también estar tras las rejas y recibir todas las respectivas sanciones. Hay que actuar con imparcialidad, hay que actuar en defensa de los derechos humanos, hay que actuar con justicia. Bueno, siguiendo con más actualidad aquí en el Café Mañanero, hacemos un breve repaso a las noticias más importantes del día, también en el contexto latinoamericano. Contexto latinoamericano aquí en el Café Mañanero. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. La vacunación contra la COVID-19 de la hija del expresidente Evo Morales. Evalis Morales Alvarado. Al margen del calendario establecido por el Ejecutivo boliviano, ha generado polémica y no es para menos, por supuesto, muchas críticas, además de un anuncio gubernamental de una investigación. Lo tiene que hacer cuanto antes. Esta joven tiene 26 años y no se ha debido haber vacunado. Perdón, no se ha debido vacunar. Se ha debido vacunar porque en Bolivia apenas se está vacunando a la población mayor de 50 años. Las verificadoras Chequea Bolivia y Bolivia Verifica corroboraron la veracidad de un certificado de vacunación de Evalis Morales que se difundió en las redes sociales y que señala que la joven de 26 años, repito, fue inmunizada en una clínica de la Caja Bancaria Estatal de Salud. La justicia no puede ser solamente para los de la oposición. Porque esto es lo que vemos que ocurre en Bolivia. Solamente hay ley para los de la oposición. El gobierno actúa a sus anchas. Es una práctica irresponsable que hemos venido detectando en estos gobiernos, estos regímenes latinoamericanos. A propósito, en Nicaragua, atención, el régimen de Ortega detuvo al ex vicecanciller Tinoco y ya son 13 los opositores arrestados en 2 semanas. Arrestado a los candidatos que podrían hacer frente a las próximas elecciones. La verdad es que está utilizando Daniel Ortega una fórmula poco original, lógicamente propia de dictadores. Cambiamos de tema, hombre, una buena noticia. El aeropuerto de Quito ha recuperado alrededor del 80% de las frecuencias aéreas que tenía antes de la pandemia del coronavirus y la conectividad con 11 de sus 17 destinos internacionales, entre estos España. Es lo que ha informado la corporación Quipor. Y en lo que tiene que ver con deportes, en la Eurocopa, la selección española de fútbol empató. Falta el gol. Dominó todo el encuentro, pero no pudo marcar La Roja, que jugó en Sevilla en el estadio La Cartuja. Dominó, repito, todo el encuentro, pero no hubo forma de meter el balón en la red. Empate 0-0. Por los lados de América Latina, recordemos que se está celebrando la Copa América, jugó Argentina y volvió a empatar con Chile otra vez. Chile le empató de penal. Volvió a marcar Messi. Recordemos que venía Argentina de empatar con Chile en las eliminatorias suramericanas, marcando Messi y también marcando Chile de penalti. Perdió Bolivia 1-3 con Paraguay. Bueno, más adelante en Tiempo de Deporte estaremos desarrollando toda la información, cómo marchan los Juegos Olímpicos. Hay mucho para contarles en el Café Mañanero. Recuerden que también tenemos el apartado de asesoría jurídica en materia de inmigración con la abogada Luz Piedraíta. Gracias por acompañarnos. A continuación, el tema político del día con Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día tenemos el video de Pedro Castillo en el cual se autocorona y canta victoria sin estar cerrados los comicios en su totalidad. Y es que Evo Morales también aprovechó para quizás pagar viejas deudas con el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, diciendo que él primero perdió con Fujimori en 1990 y que ahora pierde con su hija en el 2021. También que él escribe mucho a favor del neoliberalismo, pero no sabe leer la realidad de nuestros pueblos. Eso sí, Vargas Llosa, a través de su hijo Álvaro, se mostró partidario de que se revisen las actas impugnadas. La reacción desde Nicaragua tampoco se hizo esperar, y es que los dictadores Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo felicitaron al hermano combativo pueblo peruano con su presidente electo, sin haber sido totalmente definido las votaciones, y el compañero maestro rural Pedro Castillo, símbolo genuino, vibrante y dignificante de nuestra identidad cultural. A estas palabras también se sumó el expresidente brasileño Lula da Silva, destacando que va creciendo. Bueno, se ha interrumpido en todo caso la comunicación con Adolfo Jiménez del Río. Debo decir que esa es la columna del día de ayer. Vamos precisamente con el tema político del día. Sí, tema político del día, pero correspondiente a hoy. Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día tenemos los pocos segundos que tuvieron la oportunidad de caminar juntos tanto el presidente de España, Pedro Sánchez, como el presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, camino a la sala principal de la reunión de la OTAN en Bruselas. Y es que Moncloa parece ser que quería mostrar como si esto hubiese estado planeado para realizar un intercambio de ideas y de argumentos para que se tuviera en cuenta para próximas reuniones. Pero sencillamente parece ser, y según lo visto en el video, que escasamente hubo un cruce de palabras. Y en la Casa Blanca quizás ya están muy acostumbrados a este fenómeno, ya que todos los mandatarios mundiales a nivel nacional, regional o local se desviven por conseguir unos minutos con el presidente de Estados Unidos y una foto. Y las cumbres de la OTAN no son una excepción. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿por qué Moncloa pretende vender como un encuentro bilateral de Sánchez con Biden una caminata de escasamente 30 segundos? Y también nos preguntamos, ¿es necesario que se haga esa parafernalia por parte de la Moncloa para mostrar que existen relaciones internacionales entre España y Estados Unidos de América? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Vamos inmediatamente con otro apartado del Café Mañanero. Estamos hablando de el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Global del Viento, mientras que como cada 15 de junio, a su vez el día de hoy se está conmemorando el Día Mundial en contra del abuso y el maltrato en la vejez. ¿Y qué más pasa un día como hoy?

somos muy diferentes. Hay gente de ambiente, de sangre caliente. A mí no me interesa ser amigo el presidente. Amigos son mis fans, ustedes mi gente. Sencillo, a legua se nos nota el brillo. Estamos vacilados y no me guillo. Usted consigo un millón, quiere comer en el mejor platillo. Yo tomo mi sancocho en mi pocillo. Salimos a voltear desde las 7 de la mañana. Saludo a mis vecinos, también saludo a mis panas. Los chamacos de mi barrio no fuman marihuana. Tienen a chole pa' ser alguien mañana. Lloré más demasiado. Me grita la gente. La música colombiana está de luto. Junior Jane, un intérprete de lo que se conoce como salsa choque, una variante de la salsa tradicional, fue acribillado a balazos tras salir de una discoteca en la que actuó. Esto en la ciudad de Cali. Esta ciudad que ha sido noticia en los últimos días por las violentas protestas que se están dando, llevando a cabo, no solamente en Cali, sino también en otras partes del país. Pues ayer en la mañana nos enteramos que este artista murió. Al criterio de quienes le seguimos, quienes estamos pendientes de la música, totalmente injusto. Y yo creo que en estas canciones refleja quién era Junior Jane. Les escuchamos un poquito más. Esta canción se titula Somos Diferentes. Recording stop. Son muchos los éxitos que podemos encontrar de Junior Jane. Repito, artista colombiano, intérprete concretamente de salsa choque o unas fusiones muy particulares que se dan, variante de la salsa tradicional. Fue acribillado a balazos tras salir de una discoteca en Cali, la misma ciudad que ha estado viviendo momentos muy difíciles con las protestas que se han llevado a cabo en el país. ¿Cómo es posible de que maten a un artista? Nos preguntamos. Y la verdad es que es difícil comprender esta situación, pero Colombia viene siendo víctima de la violencia desde hace mucho tiempo y no es el primer artista que muere a manos de los violentos. ¿Qué estaría detrás de la muerte de Junior Jane? ¿Por qué mataron a este joven artista? Bueno, de acuerdo con la información que ha trascendido y que publica el diario El Tiempo, el principal diario de Colombia, una extorsión por un valor de unos 300 millones de pesos. Esa es la hipótesis que manejan las autoridades, integrantes de una red criminal llamada Los Espartanos, habrían ordenado su muerte. ¿Cómo se explican estas cosas al mundo? Resulta que en Colombia los comerciantes, bueno, a veces no hace falta ni siquiera ser un comerciante, sino persona del común que tenga cualquier cosa, pues es susceptible de una extorsión. Los artistas también están en la mira de estos delincuentes que abundan en la región de Cali, Buenaventura. Junior Jane era exactamente de Buenaventura. Y todo parece indicar de que ha sido víctima de estas redes criminales. Nos queda su música, su obra musical, su propuesta. Yo creo que en esta canción lo dice todo. Somos diferente, una defensa que hace a ultranzas de las clases populares, invitando a la no discriminación. Pero para los criminales nada de esto importa. Van matando a la gente de bien, la gente de la cultura, la gente que aporta, la gente pacífica, la gente que representa de verdad a la sociedad, la gente talentosa. Estamos hablando de un joven artista talentoso, Junior Jane. Nuestro recuerdo, nuestro reconocimiento a todas estas canciones que nos ha dejado. Nuestro humilde homenaje a Junior Jane. Paz en su tumba. Siempre estará, repito, en nuestros corazones. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Metiendo mano reggae. Son diferentes. Latinos FM. Esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM. Para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM. Avanzamos en el Café Mañanero, lo hacemos siempre de la mejor manera, dando cuenta de la actualidad, el entretenimiento. Ya viene el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Atención a lo que es noticia en el día de hoy. Hoy les tenemos en este apartado el primer sorbo de actualidad, una noticia que estaban esperando muchas personas, estábamos esperando. El fin del uso de las mascarillas, sí. Resulta que el Consejo Interterritorial decidirá hoy sobre la eliminación de las mascarillas, sobre todo en los espacios públicos o al aire libre. Es una discusión entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. Comunidades, por ejemplo, como la Valenciana, donde el índice de contagio y de muertes es uno de los más bajos del país, proponen que se elimine por lo menos en los espacios públicos. Se acerca el fin del uso de las mascarillas de forma obligatoria, al menos en los espacios al aire libre. Estaremos atentos a la decisión que hoy tomen las autoridades. La portavoz del gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este martes que va a ser la Comisión de Salud Pública y el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud los que decidan, y no el gobierno, eliminar el uso obligatorio de las mascarillas. Pero hay que decir que ya en algunos países europeos se ha implementado esta ha empezado a eliminar esta medida contra el COVID, y todo tiene mucho que ver con lo avanzado que están las campañas de vacunación. También destacamos en el primer sorbo de actualidad una noticia que tiene que ver con la corrupción en América Latina. Mucha atención. La Americas Council. Estamos hablando de una entidad, una empresa de consultoría especializada en riesgo.